Muy buenas a todos. Esta pausa que hemos tenido entre el anterior cielo nuclear y este que estáis escuchando ahora mismo se ha debido a que para poder intentar hacer un guión decente, que no sé cómo os parecerá, sobre la temática que vamos a tratar hoy, he tenido que leer bastante, de una manera intensa, mucha terminología que no he logrado ni he llegado a entender, porque no pertenezco a ese gremio, pero me han enriquecido personalmente para darme cuenta de muchas cosas que no teníamos claras ni que teníamos en mente a la hora de seguir nuestra vida al día a día. Es cierto que hay muchos factores que pueden influir para que no se den unas condiciones que vais a ver un poquito más adelante. Aunque me haya metido muy dentro en libros científicos, no he querido materializar formas cromosómicas, asimilación de proteínas, proteínas mutadas, etcétera, etcétera, para desarrollar este guión de este capítulo que vais a escuchar a continuación. Aún así, sí he orientado mucho todo lo que es o tiene carácter científico con el carácter humano. Y creo que ha salido algo bastante, bastante interesante. No os dejo ni os robo. Mejor dicho, no os voy a robar más tiempo. Me imagino que estaréis ansiosos de escuchar este nuevo capítulo. Así que vamos adelante. Sin hijos. Cielo nuclear. Tu podcast sobre el fin de la existencia humana. La condición de la especie humana tiene como uno de los cometidos más importantes la perpetuación de la especie. Como todos los animales en el planeta, disponemos de instintos que son los que nos permiten reaccionar a estímulos con los cuales continuamos a día de hoy viviendo. Y la única diferencia entre lo salvaje y los humanos es simplemente el hecho de que tenemos a nuestro favor un patrón de evolución perfecto. Sí, perfecto. La ciencia, el carácter y la ambición hace que creamos que tenemos asumido que somos imperfectos, que nuestras vidas son mediocres y que gracias a ellos podemos avanzar a límites impresionantes más allá de lo que nuestros avances a día de hoy han podido llegar. Esta característica hace que ciertamente no apreciemos nuestra vida como es. Es cierto que no somos perfectos, pero ¿perfectos para qué? ¿Perfectos comparados con qué? Es fácil poder decir que la vida continúa y que nosotros no nos vemos afectado, pero tenemos una industria, unas farmacéuticas y unas conductas que lo único que hacen es darnos comodidad, sacrificando nuestro propio beneficio natural. Nuestros hábitos y costumbres han cambiado y no por ello mejorado. Nuestro ADN está formado por patrones genéticos y estos definen nuestras fortalezas frente a patógenos, metabolismo, de proteínas e incluso nuestra esperanza de vida. Todas estas formas que nos hacen a cada un ser único en el universo. Nuestro desarrollo molecular es una cadena nuclear gracias a vacunas, gérmenes, toxinas y otras hacen que nuestras cadenas genéticas se atrofien y esa marca es la que dejaremos a nuestros hijos. Nuestros organismos, como bien señalé antes, están preparados para la reproducción y el cuerpo de la mujer dispone de unos ciclos predestinados para ellos mientras el hombre no tiene una caducidad reproductiva, solo alteraciones para realizar el acto. Un hombre de 90 años se diferencia de un joven de 18 simplemente en la calidad del esperma, y a su vez a un hombre de 40 en nada, casi sus espermas son igual de inútiles. Pero lamentablemente el organismo de la mujer dispone de una caducidad injusta, pero lógica. Las mujeres de entre 16 y 20 años tienen la edad genética perfecta para procrear, y a partir de esa edad sus ciclos se ven perjudicados poco a poco y esos semblantes de envejecimiento hacen que sus patrones se plasmen en sus progenitores. De esa manera los futuros hijos de parejas adultas lastran las atrocidades genéticas de sus padres. Qué fácil es pensar en esperar más. Todavía soy joven y no tengo recursos para poder arropar ahora un descendiente. Me quedan todavía muchos años de vida y no estoy dispuesto a arruinarla ahora. ¿Arruinar? ¿El qué? ¿Tus horas de baile? ¿Tus días de videojuegos y cómics? ¿Tus salidas nocturnas? ¿O la libertad de poder hacer lo que te venga en gana hasta que estés aburrido o aburrida de la vida y necesites algo de lo que ocuparte? ¡Cómprate un perro! Desgraciadamente, los avances en la medicina y la ciencia hacen que el hombre a día de hoy no sea necesario para la fertilización de un óvulo. Y seguramente en un futuro no muy lejano, si las leyes sobre la ética y la moral humana cambian, tampoco sería necesaria la figura de la mujer en este campo. Tan solo tendríamos que acercarnos a un laboratorio, pedir una cita y seleccionar los patrones perfectos para nuestro descendiente entre miles de patrones para hacerlos a nuestra semejanza o completamente diferentes, sin esperas molestas, sin dolor, sin antojo, sin disfrutar. Mientras todos estos avances llegan, la fertilidad está decayendo y con ella la natalidad. El porcentaje de abortos involuntarios es tan desorbitado que tenemos que administrar medicamentos y hormonas para poder estabilizar la vida en cuerpos a punto de caducar y engendrados por un único espermatozoide en mal estado. Las mujeres con la edad perfecta para quedarse encinta están empezando a tener patrones de desórdenes menstruales severos que los vemos ya como normales, tratándolos con multitud de medicamentos para poder estabilizar el organismo reproductor a través de proteínas, hormonas, enzimas, bacterias y una larga lista. Todas estas recetas que tomamos tienen reflejo en nuestro organismo y modifican estructuras que pueden hacer que el aparato femenino se vea seriamente dañado y perjudicado. Nadie está diciendo que sea malo el ayudar a que un óvulo jarre en su matriz para poder desarrollar un feto sano. Se intenta hacer ver que en algún momento ese proceso no podría realizarse, no tendría sentido en el cuerpo de una mujer y será el final de la raza humana como tal. Sin hijos a los que criar, sin jóvenes que cuiden la de los adultos. Y todo por no mantener la vida perfecta que era como se creó. Porque la perfección existe como es, con sus defectos y carencias, y mejorarlo puede ser un atraso. Está demostrado científicamente que los estrógenos y la progesterona son segregados por la mujer en el periodo de ovulación para hacer que la matriz se prepare para la recepción del óvulo ya fertilizado o no. El proceso de embarazo es muy simple, y en él se ven involucrados muchos procesos químicos y orgánicos, al contrario que en la creación y desarrollo del feto, que es mucho más complejo y apasionante. Se usan en los laboratorios marcadores para representar qué tipo de organismos son los utilizados por sus medicamentos y centrarse en algo concreto. Pero hay estudios que pasan por alto patógenos externos o alimentarios que pueden reaccionar y hacer que una mujer no pueda tener hijos nunca más en su vida. El 20% de las causas están familiarizadas con la genética y el 80% restante con las enfermedades cromosómicas, dolencias autoinmunes, endometriosis y quimiorradioterapia, mientras que el 80% restante se debe a las dioxinas, pesticidas, tabaco, plomo, hidrocarburos aromatizados, diseños policromados e disruptores estrogénicos. Con esto queremos decir que se actúa directamente sobre todo lo que es la matriz femenina para que asimile el óvulo de alguna manera, dejando así que la progesterona propia segregada y todas las enzimas que ella está segregando hagan que sea más un compuesto químico por culpa de todo lo que está tomando que natural segregado por ellas mismas. Seguimos sin hacer caso a la Agencia Medioambiental Mundial y los índices lo dicen todo. Ya no es sostenible la cantidad de tóxicos que consumimos. Solo basta que la situación en embalses, pantanos, aire y productos que usamos día a día empiecen a provocar efectos nocivos para el cuerpo humano. para que de buenas a primeras nuestros organismos empiecen a transmitir esta semilla a nuestros progenitores y así sentenciar la vida para siempre. Es cierto que nosotros no veremos esta desgracia social, humana y planetaria, pero también es cierto que al ritmo que vamos será antes de lo que creemos. Las industrias y las farmacéuticas cada vez piensan menos en la humanidad y más en los beneficios posibles obtenidos a base de destrozar la vida a personas en el planeta. Y si es cierto que aunque hay organismos reguladores que se dedican a controlar todo el mundo de vapores, residuos, toxinas, metales pesados en alimentos, estos no hacen todo lo posible por evitar la emisión de estos tóxicos legales. Si el tabaco es tan malo, ¿por qué no se prohíbe? Si los coches contaminan tanto, ¿por qué no se hace un buen I+D sobre otras fuentes de motricidad? Y así sin parar día tras día, porque es más sencillo que pensar que complots y otro tipo de chorradas se llaman corrupción. La representación política en las direcciones o cargos de asesoría y recomendación de estas compañías hacen que todo, como siempre, sea el poder y el dinero, y que sean estos los que mandan sobre las decisiones que si la gente de a pie tiene que vivir o morir. Estamos inmersos en una cadena perpetua que nos está impuesta por tener únicamente la condición de humanos, aunque la fauna terrícola está en la misma tesitura. Porque realmente no se piensa en el bienestar de la gente. ¿Tenemos que sacrificar los avances conseguidos en muchos aspectos para poder tener una salud completa? No sabemos ya cuál es nuestro estado perfecto o dónde está el punto de inflexión. Lo que sí sabemos es que la condena la seguimos teniendo de por vida. Pescado contaminado con plomo llega hasta nuestros estómagos todos los días. La fruta insípida y sus nutrientes está cada vez más apestada de fertilizantes y pesticidas. Y mientras usamos estos maquillajes, esos aerosoles e incluso el coche, estamos contribuyendo a la destrucción de nuestros organismos e imposibilitar traer nuevos niños al mundo. Mientras esto no cambie, el futuro es nuestra horca esperando a que seamos ancianos. Tranquilos. Yo seguiré consumiendo estos productos. No conozco otra manera de vivir. Cine, a mí me gusta cualquier género. Románticas, de guerra, de marciánicos, de romanos, del oeste. Pues nada, Majo, escucha Pocinema, que por lo que me cuentas está hecho a tu medida. Y por si se te escapa algo, también hablan de series de televisión. Visítanos en nuestra página web www.pocinema.net. Puedes enviarnos cualquier sugerencia, opinión o pregunta a contacto@pocinema.net. También puedes visitarnos en nuestro grupo en Facebook. Y si quieres suscribirte a Pocinema, lo puedes hacer a través de iVoox y de iTunes. We'll be right back. energía nuclear. Escuchando Cielo Nuclear con R. Cadrano. Consecuencias. Aunque ya lo he dicho, las consecuencias serán a largo plazo, pero ¿cuánto? Es cierto que ese marco de realidad es posible, tan posible que si no lo cambiamos ocurrirá. Los primeros síntomas estarían presentes en las chiquillas que con solo 16-17 años presentarían menopausias extremas y ciclos de inestabilidad severos, pero lo siguiente sería el no poder concebir vida de manera natural. Las calles, casas y centros de reunión, como los espacios comerciales, se convertirían en geriátricos improvisados para una población cada vez más adulta y sin ayuda por la escasez. Los jóvenes y adultos que se encuentren empezarán a tener más estrés debido al exceso de labor para con la gente. Las enfermedades y suicidios protagonizarán por el mundo entero. Pero lo peor es el no poder afrontar la hazaña que está ocurriendo, y las protestas inútiles y violencia empezarán a florecer. Violaciones, robos, asesinatos, todo es posible, ya no nos queda nada por lo que seguir, no hay un futuro para nadie. Ahora ya estás en casa, viejo, solo y desamparado. Tus ganas de seguir esperando ese milagro de la vida te hace mantenerte aún vivo. Pero tus amigos, tus nietos, tus vecinos mueren. Creen sin esperanza, sin apoyo. La calle da miedo y andan de día como andan por una pradera en la que los árboles se quemaron y el suelo es estéril, sin briznas de hierba ni brotes de fruto. Cansado, rellenas tu vaso de coñac y lo agitas mientras recuerdas que un día fuiste niño. Y tu reflejo sobre la ventana se convierte en una cara arrugada y marcada por el paso de los años. El brillo de tus ojos se hace intenso, casi brillante, y cuando la primera lágrima cae, accionas el gatillo del cañón que reposa entre tus labios. Triste final para una triste vida, pero más triste es ver que no has conseguido acabar con tu vida y no hay nadie para ayudarte mientras el dolor invade tu cuerpo y la sangre emana por el piso de tu habitación. vías de contacto. A través de Twitter, en la cuenta @rcadrano. A través de Facebook, en nuestra página de Cielo Nuclear. Y a través de nuestro blog, que es www.cielo-nuclear.blogspot.com. Síguenos, recomiéndanos y descarga.